nos confirman esta realidad. Es pueril creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa Extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los OVNIs en Argentina, los invitamos a participar a través de Radio OVNI de nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Gorosterrazú. Encargado de prensa en Capital Federal, Daniel D'Alessandro. Asistencia técnica en Capilla del Monte, Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Idea y conducción de quienes da la muy buenas noches, Jorge Alberto Suárez. Alternativa Extraterrestre. Hace su editorial. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros dispuestos a comenzar una semana más de trabajo a través de Alternativa Extraterrestre. Y comenzar con una triste noticia que nos alcanzó nuestro productor de noticias Mario Gorosterrazú a finales de la semana pasada. El fallecimiento de una persona muy especial. Yo dije en el blog del diario El Tiempo de la ciudad de Bogotá, realizando el reconocimiento, que la ufología mundial estaba de luto porque se fue un grande, y esta es mi óptica personal. Creo que la comparten muchos colegas. El teniente coronel de la Fuerza Aérea Norteamericana, Wendell Stevens. Un valiente que, como tantos otros por estos días, pero lo hizo con muchísimos años antes, se cansó del silencio, del misterio, de callarse sobre todo lo que sabía, y se dedicó a estudiar la temática OVNI. Un hombre que publicó un libro con las mejores fotos de ovnis en el mundo, pero que su trabajo más me impresionó fue el realizado en una serie que publicó luego el amigo Jaime Maussan, referida a la investigación que hizo con el contactado suizo Billy Mayer. Un trabajo hecho con una pulcritud científica verdaderamente apasionante. Billy Mayer es uno de los, para mí, 5 contactados reales en toda esta historia de la ufología, por lo menos que han tenido participación pública. A los demás los considero toda una manga de charlatanes, además de mercenarios. Este hombre, que hoy vive, según las informaciones, exilado en un cantón suizo, varias veces amenazado de muerte, hace muchísimos años, recibió la visita de Wendell Stevens con todo un equipo de técnicos que analizaron todas las fotografías, las filmaciones, los materiales que esa extraterrestre, según los dichos de Billy Mayer, llamada Senhase, le entregó para sus análisis. Fue llevado todo ese material a Estados Unidos y dieron una probabilidad 100% positiva de que tanto las fotografías como las filmaciones, más los sonidos que grabó Billy Mayer y los materiales metales que fueron analizados, probaban ciertamente que el contacto había sido real. Se nos fue uno más de los tantos grandes que ha tenido la ufología, seguramente luchando con la indiferencia, con el escepticismo ultranza de una sociedad que descalifica antes de analizar generalmente las situaciones, y una gran pérdida. Pero como digo siempre, seguramente que allá a donde van estos valientes y almas buenas se estarán uniendo, ¿no? Lo habrá recibido mi amigo el doctor Fernández Jiménez del Oso, estarán haciendo ya un equipo de locos por los ovnis donde les toque estar. Y lo más interesante y positivo y tranquilizador es que ya saben que toda su tarea, que toda su pasión, que toda su valentía fue por algo real, no fue por un mito, fue por algo cierto, que de lograr que la humanidad masivamente acepte que no es un fenómeno, sino una realidad, le estaríamos dando la posibilidad de construir una sociedad con una conciencia diferente, como seguramente está establecido a través de los códices mayas que se daría el comienzo en el año 2012. Que en paz descanse, Wendell Stevens, se lo ganó y con creces. Punto y aparte, y sigo recibiendo noticias verdaderamente alentadoras, fundamentalmente para mi realidad de tarea en estos tantos años. 25 años en la vida de una persona son muchísimos años, es un cuarto de vida. Pero en derredor de un tema que muchas veces nos produce sinsabores, que muchas veces nos, por distintas circunstancias no queridas, nos obliga a comernos algunos caramelitos amargos, pero todo sea en aras del elemento fundamental, que es la posibilidad de lograr esa conciencia masiva de que no estamos solos en el universo. Y uno va dejando pedazos de sí mismo, ¿no? En este camino tan árido, y fundamentalmente asumir cosas que dentro de mis códigos y de mis principios a veces no están de acuerdo, pero la vida nos pone frente a estas realidades y hay que asumirlas. Pero hay cosas que me ponen sumamente feliz y es algo que yo vengo comentándoles a ustedes de hace tantísimo tiempo. Estoy viendo un cambio irritablemente lento, sí, pero cambio al fin en los medios de prensa. Ayer nuestro amigo y mejor colaborador Mario Gorosterrazú nos advirtió sobre una publicación que aparece los días domingos en el suplemento del diario Clarín. Para los que no conocen esta publicación, es uno de los diarios más importantes con mayor tirada en toda Sudamérica, que hasta hace muy poco tiempo el tema extraterrestre era un tema impensado de que podía ser abordado, ¿no? Bueno, salimos rápidamente a un kiosco de acá de Capilla y compramos una publicación verdaderamente extraordinariamente bien hecha, con una calidad, un cuadernillo. La serie se llama Grandes Enigmas de la Historia y hay una serie de capítulos que se van a ir publicando. El primero se refirió a la tumba de Tutankamón, este que pudimos conseguir ayer sobre las líneas de Nazca, los Maya de la de Pascua, las logias masónicas, la Sábana Santa, en fin, todos unos temas muy muy interesantes. Pero me quiero referir a este Enigmas de la Historia, en su número 2, que refiere a las huellas de Nazca. Y lo sorprendente es el comentario. ¿Trazaron los dibujos los extraterrestres? Algunas hipótesis muy extendidas postulan que seres extraterrestres habrían visitado la Tierra en la más remota antigüedad y dotado a las primeras civilizaciones de conocimientos y tecnología. A la difusión masiva de esta idea contribuyeron en 1960 Louis Pauls y Jacques Vergier, autores del popular y difundido libro El retorno de los brujos. Robert Greene, conocido como Robert Sharrow, quien publicó en 1963 Historia desconocida de los hombres de los últimos 100.000 años. De ambas obras se extraería material para la suya Erich von Däniken, el escritor suizo que publicó Recuerdos del futuro en 1968. En este libro, Erich von Däniken plantea que los extraterrestres habrían sido tomados por dioses en su visita a la Tierra. También afirmaba que ellos podrían haber tenido una directa relación con el origen de la humanidad. Para el suizo fueron estos quienes enseñaron al pueblo de Nazca cómo realizar sus líneas en el desierto, que no habrían sido sino pistas de aterrizaje para sus naves en los extraterrestres. Y en la historia, Vergier plantea que las líneas se realizaron mediante unos vehículos que podían mantenerse flotando a 3 metros del suelo, provisto de una potente toma de aire que en su rápido trayecto aspiraban las piedras y las arrojaban a un lado del sendero. Bien, hay cientos de historias sobre esta realidad de la huella de Nazca y otros tantos pruebas de la presencia de culturas extraterrestres en el amanecer de la vida en este planeta. Pero que lo diga y se anime el diario Clarín a realizar una serie de este tipo y utilizar fundamentalmente, sin ningún tipo de rubor ni miedos, el concepto extraterrestre, miren, les cuento, esto es un paso adelante sencillamente gigantesco. Quiere decir, son pequeñas muestras, pero basadas en el desierto en que hemos trabajado yo en lo personal en estos 25 años, mire, estoy muy feliz porque entiendo, y aquellos que me escuchan o me han leído mis libros modestamente, siempre he dicho que es hora de que los medios de prensa abran el debate sobre esta apasionante realidad de la presencia extraterrestre en nuestro planeta, porque seguramente la capacidad, el intelecto, la inteligencia, la formación de un periodista es varias veces superior a nuestro trabajo de simples aficionados. La apoyatura económica de una empresa como el diario Clarín, que propone esta extraordinaria serie de proyectos como las líneas de Nazca, y estoy seguro que en los otros títulos que van a ir publicándose semana a semana, ruego, sugiero, compren la edición del diario Clarín y compren estos capítulos que se van a ir publicando semana a semana, que además vienen con una presentación muy bonita para tenerla en nuestra biblioteca, porque muchas veces van a abordar la temática extraterrestre. Bienvenido sea, es un salto hacia adelante impresionante. Y además, hoy me decía Luz Mari que viendo el canal Caracol, también ellos están por hacer una serie de Caracol Internacional. ¿Cómo se va a llamar la serie? Extra T. No hay que ponerle mucha imaginación, ¿no? Y cuando Luz Mari me lo comentó, pensé con tristeza, qué lástima que el canal City TV de Bogotá no le dio continuidad a aquel maravilloso documental que hicimos con mi amigo Carlos Mario, que tuvo tanta audiencia, porque hay tanta gente esperando informarse, ¿no? Y bueno, los amigos de CDTV perdieron el tren. Lo tenían parado en la estación, se distrajeron en cuestiones que son menos importantes desde mi óptica, y el tren se fue. Y seguramente con la capacidad que tiene un canal como Caracol, que es la cadena de información radial y televisiva más importante del mundo, nos dejó sin poder subirnos a ese tren. Bien, lo que otros no entienden, hay personas con inteligencia que sí lo entienden. Hay un mensaje de Miguel Méndez que dice: los guerreros antiguos que dedicaron sus vidas por la verdad serán recordados de siempre y son la semilla de muchos otros géneros. Sí, seguramente, Miguel. Pero ¿sabes qué? A mí me da una enorme tristeza ver cómo esta gente se va. Algunos fueron mis maestros, como el profesor Alfredo Terrera, como mi entrañable amigo el doctor Fernández Jiménez del Oso. Fueron quienes me fueron fundamentalmente, son los responsables de que yo me fuera formando con algo de inteligencia y de conocimiento sobre este tema tan complicado que es la realidad extraterrestre. Y cuando se cierra una fuente de sabiduría como la de estas personalidades, a mí me causa una profunda tristeza. Porque entiendo y estoy absolutamente convencido que detrás nuestro, pero muy cerquita nuestro, hay una legión de personas jóvenes que van a tomar la posta con mucha más inteligencia y capacidad que lo que yo personalmente lo pude haber hecho, ¿no? Y en esto puedo hablar de Web, del amigo de la página Web, de la página Top Secret, y tanta gente, Mario Borosterrazú, que es prácticamente un amigo y colega muy cercano, y toda esa gente joven, en el recambio le va a ofrecer a la sociedad una serie de realidades realmente importantes. Bien, vamos a separar nuestra editorial con un poquito de música para extendernos. Les quiero comentar, no quería olvidarme. En el día de hoy se ha confirmado la presencia en nuestro 10º Congreso Internacional de Omniología del señor Ademar Guevaer, realmente un personaje, una personalidad más que se va a unir a los ya confirmados, y con una actualidad sobresaliente, la del señor Ademar Guevaer, puesto que ha trabajado junto con otros investigadores muy cerca de la Fuerza Aérea Brasilera, que ha dado una serie de documentos muy importantes sobre la realidad de los ovnis, ¿no? Y el señor Ademar Guevaer, como no podía ser de otra manera, tituló su conferencia, que nos va a brindar los días 5, 6 y 7 de noviembre, los UFOs en Brasil ya son oficiales. Muy poco para comentar, ¿no? Y me imagino que además nos va a regalar una conferencia verdaderamente apasionante. Bien, ahora sí, nos vamos al separador musical y de regreso tendremos hoy la fortuna y el halago de estar conversando con el doctor Alfred Webre desde Canadá, uno de los más prestigiosos invitados también de nuestro próximo congreso. Ya volvemos. Thank you. Alternativa Extraterrestre. Desde esta realidad propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Doctor Alfred Werner, tenga usted muy buenas noches y gracias una vez más por acompañarnos en Alternativa Extraterrestre. Sí, mire, señor Suárez, es un gran placer para mí y además quiero felicitarlo en desarrollar el Congreso Ovnilógico como el camino hacia la exopolítica, o sea que formarlo como un puente entre la ovnilogía y la exopolítica. Esto es un acontecimiento que he estado comentando con todos mis colegas exopolíticos a nivel mundial, y es verdad un acontecimiento único, porque en muchas otras partes del mundo no se ha logrado tener este puente entre la ovnilogía y la exopolítica. Y ahora vamos a hacer un reporte oficial a la Red Mundial de Exopolítica, tanto al Instituto Exopolítico, de que el Congreso Internacional de Ovnilogía es este año con su dirección se ha denominado Camino hacia la Exopolítica, y vamos también a tener una serie de artículos en nuestro periódico Examiner.com, que es un gran periódico de Norteamérica, y también lo hemos invitado a usted a tener una entrevista en la televisión de Exopolítica para empezar a explicar que en América Latina se ha hecho este puente y que no hay el conflicto de desentendimiento que ha ocurrido aún en Norteamérica entre la comunidad de ovnilogía y la comunidad de exopolítica. Así que yo lo felicito en tener la visión de haber organizado esta reunión denominándola Camino hacia la Exopolítica. Y para los oyentes que no lo sepan, eso será el día 5, 6 y 7 de noviembre de 2010 en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Pueden ir al sitio del CIO, también lo hemos puesto en nuestro sitio, exopolitics.com. Y yo pasé un rato muy agradable. Nosotros lo llamamos AJ, AJ Guevara. Él y yo estuvimos juntos en el Congreso de 2010 de la Exopolítica en Washington, la capital de Estados Unidos, donde él hizo una conferencia sobre la ovnilogía y la exopolítica en su país. Así que será un gran placer estar con él de nuevo en el Congreso hacia la Exopolítica, noviembre 5, 6 y 7 de este año. Correcto. Bueno, va a ser un recuento con Ademar, ¿no? Que, como yo decía en la presentación, en este momento, por toda la posición ya declarada del gobierno brasilero sobre esta realidad, que a mí me da mucho aliento, doctor, porque poquito a poquito vamos abandonando el concepto fenómeno para plasmarlo de una fascinante realidad, ¿no? Y qué bueno que esto esté sucediendo, y bueno, desde todo el equipo del CIO, estamos orgullosos de que usted es un honor que usted nos acompañe, y fundamentalmente viniendo a fijar por primera vez en una actividad de este tipo en Argentina, como una especie de una bandera que seguramente todos los colegas, de los muchos que van a participar de este congreso, se llevarán como idea de un futuro, ¿no? Porque yo estoy convencido que el futuro, y lo hemos comenzado en línea privada, es el concepto de geopolítica. Estoy absolutamente convencido, y dinamizando esa posibilidad, quizás no nos vean tan como bichos raros como nos han visto hasta ahora, ¿no cree? Bueno, sí, la contribución que yo tengo intención de hacer en el congreso, que yo les mandé tanto mi ponencia, todos los disertantes tuvieron que poner el tema de ponencia más la síntesis que van a tratar, y sé que lo tienen también en el CIO y también en nuestro sitio exopolitics.com. Hemos puesto ahí una página especial con todos los disertantes y la síntesis de su ponencia, ¿no? Y si me permite, y si le parece buen ejercicio, yo puedo compartir con usted y con los oyentes algo de lo que yo voy a presentar en el congreso. ¿Sería buena idea eso? Sí, por supuesto, lo escuchamos atentamente, doctor. Ok, el tema de mi ponencia, porque yo quería plantar a la vez lo más genérico y a la vez lo más empírico de la ciencia de la exopolítica, que es la ciencia de relaciones entre civilizaciones inteligentes en el multiverso. Diríamos que la exopolítica es una ciencia política, como es una ciencia social, digamos, como la antropología. La antropología se dedica a estudiar los diferentes tipos de humanos, de la raza humana en este planeta. Y la exopolítica se dedica a estudiar las relaciones y los diferentes tipos de civilizaciones inteligentes en el multiverso. Entonces, mi ponencia es un modelo empírico de las civilizaciones inteligentes, y es un modelo que he desarrollado basado en evidencia empírica, que fue después de un pedido de la prensa de la Universidad de Oxford, que es una división oficial de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. O sea que ya estamos empezando a entrar en los foros de las ciencias y del conocimiento oficial. Y lo que presentaremos es los principios de un modelo empírico basado en dimensiones de las civilizaciones inteligentes en el multiverso. ¿Y por qué decimos que si desarrollamos una tipología de civilizaciones extraterrestres que se debe basar inicialmente en dimensiones y no en razas y no en especies, por ejemplo, o humanos o insectoides, porque hay civilizaciones inteligentes humanas, y hay, ya se sabe que hay civilizaciones inteligentes bajo la especie insectoide y mamaliana y reptoide. O sea que todas las especies que aparecen en la naturaleza pues pueden evolucionar a una civilización inteligente, o pueden ser, vamos a decir, hechas, ¿no?, a una especie de civilización inteligente, reptoide o humana, etcétera. Y es porque si uno investiga a las civilizaciones inteligentes, lo primero que ellos se autodescriben es que nosotros somos de tal y tal dimensión. Nosotros somos arturianos de la quinta dimensión. Nosotros somos plaidianos de la séptima dimensión. Y la dimensión quiere decir un nivel de frecuencia de energía. Y es algo que nosotros estamos tratando de comprender, porque vivimos ahora en la tercera dimensión de frecuencia de energía, que es regida por el tiempo y el espacio. Y, por ejemplo, en nuestra dimensión, si miramos a una tipología, estamos en un sistema solar donde aparentemente ya tenemos evidencia, pruebas empíricas, donde hay por lo menos dos civilizaciones inteligentes del tipo de tercera dimensión. Una es la civilización humana de nuestro planeta, la Tierra, y el otro es una civilización humana del planeta más cercano al nuestro, que es Marte. Y también dentro de la tipología podemos identificar civilizaciones hiperdimensionales. Por ejemplo, ya tenemos pruebas, y ahí en el Congreso vamos a poder enseñar auténticas fotografías de las civilizaciones grises de la cuarta dimensión, que ahora están apareciendo sobre el Congreso y la Casa Blanca de Estados Unidos, que abren, sí mismo abren un portal, o abren una puerta de estrellas, y abran un portal y entran con su nave interdimensional a nuestra dimensión, y aparecen alrededor del Capitolio de Estados Unidos y aún aterrizan en el Capitolio y son fotografiados y entran en la dimensión sobre de la Casa Blanca. Y vamos a también enseñar fotografías auténticas de otras civilizaciones hiperdimensionales. Por ejemplo, fotografías de la quinta planeta o de la sexta dimensión, otros planetas dentro de nuestra galaxia, o de la novena dimensión dentro de nuestro Sol. También vamos a enseñar fotografía que aparecen interdimensionalmente. Por ejemplo, fotografía extraterrestre de la especie felino, o sea, como gatos, unos gatos de 10 pies inteligentes que han aparecido y interactuado cerca de un portal interdimensional en el estado de Washington, al lado del monte Adams, donde vamos frecuentemente. Y dentro de esta tipología exopolítica, vamos a enseñar también dónde caben los órganos de gobiernos exopolíticos y gobiernos espirituales. Siempre se ha dicho tradicionalmente que la dimensión espiritual, vamos a decir, bajo las religiones tradicionales, que cuando uno muere va al cielo, y que el cielo o la dimensión espiritual es algo más allá, está separado de la naturaleza. O sea, es algo que es diferente a y separado a en otro lugar que no tiene nada que ver con el universo físico como lo conocemos. Pero lo que vamos a demostrar con evidencia empírica y con la ciencia de la parapsicología, que es aliada a la exopolítica, es que es parte, la dimensión espiritual es parte del multiverso. Nosotros vivimos en una galaxia que tiene muchos miles de millones de sistemas solares. Vivimos en un universo que tiene muchos miles de millones de galaxias. No sabemos cuántos universos y dimensiones están en el multiverso, universos como el nuestro o universos paralelos están en el multiverso, pero son muchos. Nuestra ciencia aún no ha llegado a eso, pero ha empezado a explorar eso. Pero también existe otra dimensión paralela que vamos a llamarla la dimensión espiritual. Y ya sabemos por la ciencia de la parapsicología, con una metodología y protocolos de laboratorio, donde hay un protocolo estándar y hay unos resultados replicables de muchos miles de casos de personas bajo hipnotismo, donde recuerdan, tienen memorias a nivel de alma de las experiencias de lo que llamamos en la entrevidas. O sea, ¿qué pasa entre cuando uno muere y cuando tiene la próxima vida? Y ahí, por ejemplo, con el trabajo del doctor Michael Newton, ya sabemos las regularidades, y ahí vamos a explicar mucho en nuestra conferencia. Ya yo veo que tenemos solamente 60 minutos, estamos acostumbrados a hablar más bien 90 o 120 minutos, pero yo voy a hacer un esfuerzo muy concentrado a llevar toda esta información para enseñar que las dimensiones exopolíticas en el multiverso, donde aparecen todas las civilizaciones inteligentes de tercera dimensión, hiperdimensionales, etcétera, y la dimensión espirituales, donde están las civilizaciones de las almas. La alma es un ser permanente que todos tenemos. El alma reside en la dimensión espiritual, y el alma encarna en vidas exopolíticas. Puede encarnar, por ejemplo, como estamos ahora, en un planeta como humano, como estamos ahora, pero puede encarnar en un planeta de aves inteligentes, de peces inteligentes, y puede tener muchas experiencias diferentes en en la dimensión exopolítica para lograr experiencia moral y su crecimiento como alma. Y también, como el tiempo es algo que ahora solamente estamos empezando a entender, parece que nosotros llevamos esas diferentes vidas extraterrestres, no de una manera lineal, sino todos a la vez. Así que cada uno de nosotros, yo por ejemplo, puedo estar llevando dos o tres vidas a la vez, uno acá como un humano. Y ahora, teniendo esta tipología, que es basada ya en evidencia empírica, nos da una grande libertad, porque vemos que muchas de las religiones tradicionales, aunque de buen intento o algunos de intento manipulador, nos tienen bajo una falsa impresión de por qué estamos acá y qué sucede durante la vida y qué sucede después de la vida y qué son las relaciones con los extraterrestres, etcétera. Entonces, resulta que la exopolítica es una ciencia fundamental para la humanidad que va a traer un paradigma fundamental, en verdad, a traer un conocimiento, no tanto, no solo de la vida en nuestro universo físico, pero sino en el multiverso, incluyendo la dimensión espiritual. Y eso es lo que vamos a intentar atraer, señor Jorge. Bien, bueno, yo creo que ya la audiencia tiene la dimensión de lo que nos va a ofrecer. En referencia a los 60 minutos, doctor, que obviamente está fundamentado por el poco tiempo a veces que nos da la sala, pero cada conferencia, de cualquier manera, y téngalo en cuenta, por favor, tiene unos 15 minutos de tolerancia. Ah, bien, ok. Usted me comentaba a micrófono cerrado que va a viajar en días más a encontrarse con el señor Jaime Maussan para realizar un trabajo referido a qué tema, doctor. Sí, mire, vamos a ir, y es nuestro colega común, vamos a ir ahora, en estos próximos días, unos tres días, a la ciudad de Portland, Oregon, donde el señor Jaime Maussan va a traer un equipo de televisión para filmar al señor Andrew Basiago y a mí, y después va a ir a Los Ángeles a firmar a Laura Magdalena Eisenhower, que es la bisnieta del presidente Eisenhower. Uh-huh. Y el tema del programa que van a filmar es de las bases secretas de Estados Unidos en Marte, el descubrimiento de la vida, no solo de humanos, pero también de los animales en la superficie de Marte, por medio de las fotografías del equipo rover que ha fotografiado ahora desde la superficie de Marte. Y tenemos la buena noticia de que ahora hemos logrado, por medio de nuestra organización, la Sociedad de Anomalías de Marte, una computadora que va a dar claramente todas estas fotografías, y también el señor Maussan va a tomar las fotografías de los humanoides, de los diferentes animales, de los plesiosauros y otros que están en la superficie de Marte, de los animales híbridos. Hay animales ¿Qué pasó? Asombrosos en la superficie de Marte, por ejemplo, animales híbridos, humanos insectoides. Hay un hongo evolucionado, o si alguien lo ha hecho, ¿no? Alguna parte de la alguna civilización. Y el señor Maussan ha indicado que en la televisión mexicana tienen el equipo técnico para poder clarificar estas fotos, porque hemos demostrado que la NASA, que opera los rovers, usa 7 tipos diferentes de técnicas para oscurar y para hacer muy difícil para que el público vea estas imágenes, ¿no? De humanoides y de animales. Así que creo que eso va a ser un acontecimiento de divulgación pública muy importante. Ahora, lo que ha dicho el señor Maussan es que esto para noviembre, más o menos por ahí, no, noviembre o diciembre, lo va a transmitir en un programa muy grande de 90 minutos a todo México, quizás aparte de América Latina, después del grande juego de fútbol, cuando hay una audiencia muy grande en México. Así que lo que estamos esperando con nosotros como exopolíticos, que hemos asumido la tarea de hacer divulgación exopolítica, ya que el gobierno de Estados Unidos se ha negado a hacerlo, es hacer mediante nuestras organizaciones educacionales y organizaciones como la de Jaime Maussan y la de usted, y nuestras organizaciones como Exopolítica Argentina, es hacer esta divulgación en América Latina por medio de Jaime Maussan a una gran porción de la población mexicana, y si la retransmitan a América Latina, pues verán por primera vez, antes que Estados Unidos y Norteamérica, y antes que Europa y China, las imágenes de la vida marciana. Y eso es un dato, porque tenemos al señor Jaime Maussan, que tiene la visión y tiene los medios de hacer público para el pueblo de Latinoamérica, antes que en los otros continentes, donde aún están bajo el régimen del embargo contra la verdad y la presencia extraterrestre. Bien, fantástico. Bueno, nosotros tenemos una espléndida relación con Jaime. Iba a estar en nuestro congreso, lamentablemente tenía, se superpuso con una actividad que él tenía en Estados Unidos para noviembre. Y bueno, la oportunidad que él tiene de ponerlo en un canal abierto como es su canal en México, esto va a traer una serie de repercusiones fenomenales, ¿no? Sí, y mire, nosotros vamos a llevar al Congreso Omnilógico en Capilla del Monte las imágenes de la vida en Marte. Así que los que vayan a su conferencia, al Congreso, van a tener la oportunidad de presenciar la divulgación de los diferentes tipos de vida en Marte. Así que será en verdad no solo un ejercicio escolástico, académico, exopolítico, pero será una experiencia de divulgación auténtica. Y es un evento emocional porque Marte, la sociedad humana en Marte, y la sociedad humana en la Tierra han estado separados por 11.500 años, desde cuando entró el fragmento del supernova Vela al sistema solar en 9500 a.C. y destruyó a la ecología de Marte, destruyó a la gran civilización de la Tierra que Platón llamaba Atlante, los dos planetas que en aquel entonces tenían una sola sociedad interplanetaria bajo el regimiento de los faraones egipcios, y eso lo sabemos porque como verán en mi conferencia de los ataúdes de Tito Egipto que hemos encontrado en la superficie de Marte del antes del cataclismo. Interesante. Si usted me permite, quiero pasar unas preguntas que nos está haciendo. Usted sabe que nuestra audiencia es muy preguntona. Ok, bien. Y antes de que nos vayamos, sí, quiero hacer dos cosas. Así que si lo hacemos ahora o después de las preguntas. Sí, primero, hacer un pequeño homenaje a nuestro colega Wendell Stevens. Y segundo, darle las buenas noticias a su audiencia de los nuevos acontecimientos que ha pasado con nuestra organización Exopolítica Argentina. ¿Con esas dos cosas, okay, o lo hago después de las preguntas o antes? Tenemos tiempo. Al cerrar el programa, lo cerramos con esta necesidad suya. El amigo Richard pregunta, gracias. ¿Qué opina del proyecto Camelot y Alan Jones? Ok, bien. Muy rápido. Yo estuve hace dos noches en un panel organizado por el proyecto Camelot. Estuvieron junto conmigo, era sobre el programa secreto del espacio y fue bajo Kerry, que es la codirectora con Bill Ryan del proyecto Camelot. Y a mi juicio, yo conozco mucho de los testigos que han venido y han podido hacerse público por proyecto Camelot. Y tengo mucho respeto para esos testigos. Hay algunos que pasan desinformación intencionalmente o no, pero vamos a decir, es un proyecto que por el sacrificio de Kerry y Bill Ryan y ellos están muy atacados por las agencias de militar de inteligencia, pero a la vez es una plataforma para que testigos como Aaron McCollum, que fue antes asesino, que iba de parte del proyecto Seagate por los portales de dimensión a dimensión, a las bases escondidas en los diferentes mundos para Estados Unidos. Y ahora está trayendo a público todo eso. Y eso es por el esfuerzo de Proyecto Camelot. Ahora, Alex Jones, resulta que yo estuve con él. Hoy es lunes, yo estuve con él miércoles pasado, septiembre 8, estuve en la ciudad de New Orleans, que me estaban filmando con el exgobernador de Minnesota, Jesse Ventura, sobre la falsa bandera del huracán Katrina y el derrame de petróleo BP. Y estuvimos ahí en el puente contra el agua en el distrito 9, que lo explotaron Blackwater, que son unos mercenarios de la CIA, O sea que ya es todo comprobado que la CIA trató de destruir a New Orleans y que ha estado detrás toda la banca de Goldman Sachs, de Halliburton, los Bush, y hasta el reino de la reina Isabel, los Rothschild, Rockefeller, detrás de la falsa bandera de BP. Ahora, Alex Jones se presentó ahí, estuvo junto con el gobernador Ventura. Hay algunos que dicen que él hace una obra muy magnífica. Hay otros, cuando yo estuve ahí, él el miércoles apoyó junto con el gobernador todo lo que yo decía sobre la falsa bandera. Hay otros que dicen, por ejemplo, yo estuve anoche en el programa de Aaron McCollum, y Aaron McCollum dice que en 1999 Alex Jones atacó a este otro testigo. Así que, no sé, en nuestro campo hay tanta infiltración de las agencias de inteligencia y de control de mente, que a veces los que somos investigadores estamos bajo de ataque y causan muchos malentendidos entre los investigadores. Y yo sé que ahora, yo oí anoche que hay un email que está yendo por ahí que dice que David Icke y Alex Jones son de la nueva orden mundial, ¿no? Porque están poniendo solamente el miedo. Bueno, yo he estado en un programa con David Icke y ahora conozco a Alex Jones. Yo creo que yo no sé mucho de que si Alex Jones es agente o no, pero yo lo que sé es que Jesse Ventura me dio una plataforma a mí, yo di mi información. Hasta el momento no me han censurado. Vamos a ver cuando salga este programa de televisión en el canal norteamericano. A ver, ¿no? Ahora, lo que estamos casi a la hora, así que usted dirá, señor. Bien, una última pregunta entonces, y después vamos con su reflexión. Seferino pregunta, ¿existen astronautas que van a Marte desde hace tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo es? Sí, pregunta, ¿existen astronautas que van a Marte desde hace tiempo? Bueno, sí, una pregunta muy buena. lo que ha hecho los Estados Unidos con el trabajo de DARPA, la agencia del Departamento de Defensa, bajo el proyecto Pegaso, empezando desde el 68 hasta el 71 o el 72, es que han tomado la ciencia de Tesla para desarrollar la teletransportación. Y en vez de lo que nosotros pensamos son naves de alta gravedad, que eso existen también, pero para la transportación interplanetaria e interdimensional, se usa teletransportación y los portales los portales interdimensionales. Y por eso ahora en las películas de ciencia ficción se ve mucho los portales interdimensionales, donde el ejército norteamericano va desde la Tierra hasta otro planeta, porque eso es lo que usan ahora. Entonces, yo he entrevistado a cuatro individuos que ha ido por portales interdimensionales, por teletransportación a bases secretas de Estados Unidos Tres de ellos han estado en las bases secretas en Marte: Michael Relf, Arthur Neumann y Andrew Basiago. Hay reportes de que en las bases secretas de Estados Unidos en Marte hay ahora hasta 600,000 personas y que forman parte de la Alternativa 3, o sea que son bases para la protección de la élite en caso de un cataclismo en la Tierra. Bien. Bueno, le dejo librado al tiempo que usted necesite para su reflexión final y lo que nos quería informar, doctor. Con mucho gusto. Sí, sí. Y muchas gracias por haberme invitado hoy a participar en este programa. Primero, quería unirme a su homenaje a Wendell Stevens. Uh-huh. La última vez que yo lo vi es que yo y él fuimos ponentes juntos en la conferencia en el Congreso ICETI en el año 2008. Ese es ICETI en el Monte Adams de Washington, que es el portal interdimensional donde aparecen todos los ovnis y aparecen todos los seres interdimensionales. Y es un gran caballero, y sé que todos hemos agrandecido todas nuestras vidas. Y la segunda noticia es una noticia buena para todos de la comunidad de ovnilogía y de la comunidad de exopolítica y para los argentinos. Y eso es que la organización exopolítica argentina, que está bajo la dirección de nuestro colega Viviana Bryson, ha sido admitida esta semana a la red internacional de exopolítica, junto con sus organizaciones hermanas de exopolítica España, exopolítica alemana, Italia, Suecia, Francia y Canadá, y también Hong Kong y África del Sur y otras partes. Los que quieran visitar al sitio de web de Exopolítica Argentina, a la cual yo sirvo como gobernador de la junta directiva, está en www.exopoliticaargentina.webs.com, y han sido tan gentil como para organizar una charla para mí el día sábado 30 de octubre en Buenos Aires, para aquellos que no pueden participar en el Congreso. Así que yo voy a ser el embajador del Congreso en Buenos Aires en esta charla de octubre 30, una introducción a la exopolítica, y también voy a dar entrevistas de radio y de televisión en esos días, a principios de noviembre, hablando como hablé hoy, en apoyo del puente entre la ovnilogía y la exopolítica que han hecho. Así que quiero terminar con esta nota de profundo agradecimiento a su visión y a su capacidad. Tengo entendido que empezaron con esas conferencias y congresos en 2001, cuando un sacerdote maya vino y pidió que empezaron a realizar estos congresos acerca del fenómeno OVNI, y ya se va acercando a todas esas fechas. Así que mis más mejores saludos. Gracias. No, gracias a usted, doctor. Ha sido un placer tenerlo en nuestra audiencia. Seguramente lo estaremos convocando antes del Congreso para ir afinando un poco y recordando los temas que usted nos va a ofrecer. Para nosotros ha sido un honor. Cuente con toda nuestra disposición de apoyo para la tarea de difundir definitivamente el concepto de exopolítica. Y en este punto, si me da 30 segundos, hay alguien que me preguntó sobre esta realidad, si, a ver, dice Mari Miguel Méndez, ¿no cree que para que el mundo tome en cuenta el término exopolítica sería necesario un contacto directo con seres no terrestres? No entendí la última parte de pregunta. Le repito. Si puede hablar un poco más lento. Sí, tranquilo, doctor, le pregunto. Le reitero. Miguel Méndez, de nuestra audiencia, pregunta: ¿no cree el doctor Huebre que para que el mundo tome en cuenta el término exopolítica sería necesario un contacto directo con seres no terrestres? Bueno, sí, sí. Y mire, nosotros ya estamos haciendo eso. Y ya yo he hecho público parte 2 de una entrevista de cuatro partes. Cada parte son 15 minutos. Y es una entrevista televisada que yo he hecho con Jerry Wills, que es un señor extraterrestre del sistema estelar de Tau Ceti, que fue traído acá como niño, como bebito, parte del proyecto del Consejo de Mundos, que trajo acá muchos bebitos de Tau Ceti y otras partes para dar un levantamiento a nuestra sociedad humana. Ahora, esta entrevista es en inglés y yo no tengo el personal ahora para las traducciones. Yo le puedo pasar todos los links, pero ahora estamos organizando y unos colegas en México y en España se están organizando para poder traducir mis artículos en examiner.com al castellano, así que yo los puedo poner en examiner.com, en exopolicy.com y se los puedo pasar. Entonces también para traducir las entrevistas con los extraterrestres, los seres extraterrestres de Tau Ceti que están acá en la Tierra bajo un proyecto cooperativo con el Consejo de Mundos, para que sean con subtítulos en español para que lo entiendan. Ahora, yo puedo pasar esas entrevistas por mi lista en castellano, por mi lista de español, pero ahora en este momento las entrevistas están en inglés. ¿Cree que sería bueno pasarlas de todos modos? Ese señor es humano, mide 6 pies, 8 pulgadas y tiene unos talentos prodigios que nosotros los humanos normales es difícil tener, ¿no? Uh-huh. Y es... para mí fue y es un gran privilegio entrevistarlo, y creo que él va frecuentemente al Perú con grupos de gentes de Norteamérica. Nosotros estamos organizando para traerlo acá a Canadá. Y si quiere, yo puedo pasar esa parte 1 son de 15 minutos por su lista, ¿no? Pero es la entrevista en inglés. ¿Que le parece que debo pasarla o no? Sí, por favor, mándela, porque nosotros tenemos gente que nos puede hacer la traducción y será realmente muy interesante ponerlo en nuestro programa de televisión. Es que yo no tengo la técnica para hacer los subtítulos, así que si hay alguien que quiere unirse conmigo para hacer la traducción y poner los subtítulos, no. Entonces yo puedo empezar a mandar mis videos en español y ponen los subtítulos. Bueno, nosotros vamos a poner en contacto con nuestro productor de noticias, que él tiene la capacidad de hacer, inclusive es un apasionado también de esto, un gran colaborador, para que se ponga en contacto con usted y ver cómo pueden resolver el tema. Ok, yo entonces voy a mandar parte 1, está dentro de un artículo y ahí tiene el video y el artículo, yo lo voy a traducir al castellano porque da el contexto. Y entonces el video está en inglés, pero ya podemos comenzar en un proyecto cooperativo entre CIO y Exopolítica Argentina. Cómo no, va a ser un gusto, doctor. Seguramente mañana mismo... Gracias. Ahí Luz Mari le mandó la página de Mario Gorosterrazú, que es nuestro productor de noticias, y seguramente con muchísimo gusto se va a poner a su disposición, doctor. Gracias. Bueno, tenga usted muy buenas noches y vamos a ir empujando los días hasta que lo recibamos acá en nuestra querida Capilla del Monte. Gracias, será un gran placer. No he estado en Argentina desde 1968, así que ha sido... la va a encontrar un poco cambiada. Ok. Muy bien. Un abrazo, gracias, doctor. Buenas noches y una vez más gracias por habernos acompañado. Gracias, pues. Y me expresa Luz Mari que toda la gente que está en el chat les envía las más cálidas felicitaciones por su tarea. Gracias, pues. Igualmente. Muy bien. Buenas noches. Bien, así termina el programa de Alternativa Extraterrestre. Mañana, si Dios quiere, vamos a tener, y la tecnología nos ayuda, vamos a tener la compañía de nuestro amigo, el ingeniero Rodolfo Garrido, para contar una serie de novedades fantásticas en la que está trabajando también con Jaime Maussa. Bueno, nada más. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Alternativa Extraterrestre. Mi abrazo más fraterno a la distancia. Que Dios los bendiga y será hasta mañana martes a la hora indicada, 22 horas. Buenas noches. Thank you. Thank you. Thank you.